Bueno, buenas noches. Contanos un poquito tu situación, económicamente hablando, en base al sueldo que te pagan y bueno, los motivos que te llevan a hacer esta protesta. Te veo que estás encadenado a un banco y con un cartel. Bueno, contanos un poquito. Bueno, nosotros estábamos acá porque hemos hecho el pedido de paritaria al intendente que se acerque a hablar con nosotros, que se siente a dialogar con nosotros por el tema de los sueldos tan bajos que tenemos. El intendente en ningún momento se ha acercado a dialogar, ni siquiera quiere dialogar con nosotros. Hemos ido a la Casa Central, hemos pedido que abra paritaria, no quiere saber nada. Colectivamente hemos hecho todo, retenciones de servicio, todo lo que podemos hacer para llamar la atención del intendente para que quiera dialogar. Y bueno, y hemos tomado esta medida individualmente porque al que no quiere dialogar con nosotros, nos vamos a encadenar al asiento acá y hasta que no tengamos una respuesta de él, no nos vamos a ir. Hay una chica que me dicen que se acerca cada tanto, Erika Rojas, que viene a hablar de parte del gobernador, del intendente. ¿Ustedes tienen idea quién es esta mujer? No, ellas siempre que hemos intentado dialogar con el señor intendente, ella es la, no sé, vocera, secretaria, no sé qué será, pero no sé, o tiene el más poder que el intendente, porque ella es la única que no se ha acercado, nosotros no hemos acercado a ella, pero ella tiene decisión sobre el intendente, y ella nos dijo y nos dejó muy, muy en claro que a nosotros no nos va a aumentar nada. Y ella cuando se presenta, ¿qué cargo tiene? ¿Qué cargo ostenta? No sé, ¿se presenta como quién? ¿Les da un título? No, no, no, no. Yo creo que es la secretaria, pero parece que tiene más poder que el intendente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.